Ahora doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Asbury Park. Hoy la noche se viste de fiesta. Y ahora voy a presentar a una persona que quiero tanto como la admiro y la admiro tanto como la quiero. En los micrófonos y en los controles, don Ignacio Ciudad. Gracias, Lauren Postigo, por esa presentación tan, tan sincera y tan y tan entrañable que me has hecho. Es un placer para mí estar aquí en esta radio con toda la gente que es amiga de la copla y que nos sigue semana a semana, día a día, ¿qué coño? Porque este es el mejor programa de la radio sin filosofa. ¿Y por qué estamos hablando así como si fuera ese llama copla, Gonzalo? Bueno, porque es un homenaje a los... Acoplar se acopla, ¿eh? A veces se acopla esto, pero bueno. Un homenaje a los programas de los 80, que crecimos con aquellas noches de fiesta, aquellos fines de año, fin de año con Concha Velasco, con... Eloy Arenas. Con los grandes. con Bordón 4, que siempre eran los mismos, pero bueno. Y de aquí incluso se hacía algún programa en directo, incluso. ¿Se hacían los programas en directo? En alguna época, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no los conocí. Muy mayor debe ser tú, Nacho. Sí, bueno, ya sabes que yo llevo toda la vida con el Foro Torino. Y con la americana con cuadras. Tú de aquella, creo que ya tenías el pelo al afro. Sí, sí. En aquella época me gustaba cardarme el pelo bastante. No como al otro integrante del programa, que en aquella época todavía no había ingresado en el seminario. No, pero ya apuntaba maneras, ¿eh? Sí, ya sí. Se arrodillaba con frecuencia. Bueno, Nacho, hoy traemos un programa cargadísimo de música. La verdad, yo creo que no hemos puesto ninguna vez aquí en Asbury Park tantos temas como los vamos a escuchar hoy. Van a ser temas cortitos, pero ya verás que son 100% Asbury Park. Pues sí, Lauren, pues sí, es que no te he dicho que te llamas Gonzalo todavía, así que ahora a pensar que está el fantasma Lauren Postigo aquí en Asbury Park. Nada más lejos de la realidad. ¿Dónde es? Pobre Lauren Postigo. ¿Cómo lo echamos de menos? Casi tanto lo echamos de menos como otros grandes ya desaparecidos. Sí, no sé. Recuerdo aquel precio justo con Joaquín Prat. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si comenzamos el programa de hoy? Pues ya con nuestra sección de noticias no tío ociosas. Pues sí, pero hoy cambio la sintonía, me estoy volando, hoy vengo yo flamenco. So blue and lonely, I forgot to remember. Bueno, Gonzalo, ¿qué estábamos escuchando? Tú nada, lo sé, pero la audiencia millonaria de Asbury Park, ¿qué podía estar en esos momentos deleitándose? ¿Con? Hablo como pues si estábamos escuchando es el... Perdona, Nacho, lo que estamos escuchando es el nuevo trabajo de Chris Isaac. Esto va a ser un gallinero. No creemos que esto sea punto pelota, pero es que no nos oímos entre nosotros. Así. No, estoy intentando leerte los labios otra vez como la semana pasada. Cada día nos lo ponemos más difícil. Yo creo que se están confabulando todo el resto de programas de Radio Crash, ¿eh? Y antes de venir nosotros se cuelan aquí y nos joroban la mesa, nos desconectan los micrófonos, los cascos. Nos activan las preescuchas para que se la hagan en el aire. Sí, sí, la verdad es que cada día nos lo ponen más difícil. Como os decía, os estábamos escuchando el nuevo trabajo de Chris Isaac. Ya sabéis, este chico californiano que nació en Stockton, que publica un nuevo álbum llamado Beyond the Sun y recopila clásicos del sello Sun Records o clásicos de artistas que comenzaron en este sello, de Natural de Memphis. Y en este álbum nos podemos encontrar grandes éxitos, grandes clásicos, como por ejemplo el siguiente que vamos a escuchar. Nacho, ¿qué nos espera? Nos espera una canción titulada Miss Pearl. Bueno, Nacho, pues este álbum Beyond the Sun de Chris Isaac salía a la venta ya el pasado día 18 de octubre. Pues como decía antes, aquí Chris Isaac rinde homenaje pues al sonido, ¿no? que fue creado por Sam Phillips en su sello Sun Records, ahí en Memphis, donde empezó gente pues de la calidad y de la fama de Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lewis y muchos más, como Charlie Rich y muchos clásicos de la música de los años 50 y 60 norteamericana. ¿Qué te parece pues si escuchamos un tema que fue un éxito en la voz del propio Elvis Presley? Estamos hablando de esta versión de Chris Isaac del She's Not You. Pues me parece estupendo, Gonzalo, ¿no? Como estoy dando cuenta de una cosa. Ahora sí que me oyes, ¿no? Sí. Pero me oyes con retardo, ¿no? No, te oigo prácticamente... a la vez. Vamos a explicar a la audiencia el invento que hemos hecho para poder escucharnos. Pues hemos tenido que coger una radio, encenderla y conectar los cascos a la misma. Para si poder... notan un retardo al Gonzalo, sea el satélite, ¿eh? No se preocupe usted. Bueno, lo que íbamos. Este tema, She's Not You. Her hair is gone and her eyes are home. so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. Everything a man could want, but she's not you. And when we're dancing, sometimes it feels the same. I have got to stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and is just breaking my heart, 'cause she's not you. Yeah, it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I have got to stop myself from whispering your name. Even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not you. Yeah, it's just breaking my heart, 'cause she's not you. Bueno, Nacho, la vida de Chris Isaak, la verdad es que es el otro reflejo, ¿no?, del sueño americano. Su madre era una trabajadora en una empresa de una fábrica de patatas fritas. Uh-huh. Y su padre era bueno, un humilde camionero. Y mira, su hijo, pues gracias al sueño americano, gracias a la música, pues ha llegado a ser conocido a nivel mundial. Eso que pasa una vez de cada 100.000 millones. Sí, sí, pero bueno, lo suficiente como para que la gente siga pues apostando, ¿no?, por el, entre comillas, sueño americano. América, la tierra de las oportunidades. Sí, sí. Desde el año 85 lleva publicando, desde el 85 publicando álbumes ya el señorito Chris Isaak, que en este momento cuenta ya. A ver, Nacho, ¿qué años le echas tú que puede tener Chris Isaak? Chris Isaak lleva en la música más años que el hilo negro. Si hace 21 y estaba en Corazón Salvaje, pues andará por sus 56, 57 años. 55. Muy bien, Nacho, muy bien. Un cálculo muy aproximado. Bueno, como tú decías, ha participado en numerosas bandas sonoras. Y también ha participado en muchas películas, porque Chris Isaak, además de cantante, compositor, es actor. Y lo hemos visto, bueno, pues desde en El silencio de los corderos, en el que hacía un pequeño papel de un SWAT, de un policía de estos que están acostumbrados. TJ al tejado. Sí, sí, TJ al tejado. De entrar ahí en plan avalancha, a buscar a los malos dentro de edificios y en sitios. Los geos. Sí, sí, de difícil acceso. También lo hemos visto recientemente en una película de John Waters, que aquí se tituló, creo, Adictos al sexo, que era una comedia que estaba bastante simpática. Y también lo tuvimos en la película de Bernardo Bertolucci del año 93, ya, madre mía, lo que ha llovido, que fui yo a ver al cine con nuestro antiguo compañero Ignacio Braga. ¿Antes de entrar al seminario? Sí, sí, aquel pequeño Buda, ya con que además allá salía con la pequeña de los Fonda, con Bridget Fonda, era. En aquella película, Chris Isaak. Bueno, seguimos escuchando este Beyond the Sun, que por cierto es muy recomendable, es un disco, es un álbum doble en su edición deluxe, y que contiene más de 22 temas, y algunos tan buenos como este My Baby Left Me. She heard my baby left me. Baby left me. Yeah. Pues aquí tenemos a Chris Isaac con My Baby Left Me. Y ahora vamos a seguir sin parar apenas con este Everybody's in the Mood. Ahí está Everybody's in the Mood. Sigues en Asbury Park, aquí en Radio Caras. Gonzalo, ¿qué tenemos ahora? Bueno, vamos a seguir hablando de Chris Isaac, pero antes vamos a recordar a toda la gente que nos está escuchando desde casa las maneras que hay para escuchar Asbury Park y Radio Caras, ¿cómo no? Primera, pues a través de la antena, ¿no? Ya sabes, si vives en Gijón o alrededores, pues nos puedes sintonizar en el 105 de la FM. Si no, pues nos tienes que escuchar a través de la web en directo. Ya sabes, entras en la página de Radio Crash, que es www.radiocrash.blogspot.com, y ahí tienes un programilla que te permite escuchar en casa en directo el programa. Y si no, también puedes acceder pues a los podcasts. ¿Cómo? Pues también un enlace que tienes en esta página, www.radiocrash.blogspot.com. Y te recordamos también que Asbury Park tiene su propio blog, que es greetingsfromasburypark.blogspot.com. De todas estas maneras, puedes escucharnos todas las semanas de 10 a 11 los miércoles por la noche. Nacho, vamos a seguir escuchando pues a Chris Isaac, el tema con el que nos vamos a despedir de él esta semana, este clásico de la discografía de Johnny Cash, este Ring of Fire. Taste of love. feel for you just like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and those flames grew higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and those flames grew higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. It burns, burns, burns, the ring of fire. Y de Chris Isaac pasamos a los Who, cambio de tercio para escuchar The Real Me. Gonzalo, porque estamos escuchando a los Who. Wow, los Who. Me he dejado bajar las patillas hasta y me compro y tengo la lambreta afuera. Wow. ¿Cómo carga las pilas este temazo de los Who, que pertenece a la segunda ópera rock de los Who, al Cuadrofenia? Ya recordáis, la primera fue Tommy, y lo estamos escuchando porque se ha puesto a la venta pues una edición super deluxe. O sea, esto no es deluxe, es super deluxe. Esto viene con todo, Incluye, hay dos versiones, hay una que incluye 5 CDs con el álbum original, con nuevas mezclas, con Dolby Stereo y todo esto, lo que puede haber. Y además incluye 25 demos de los temas no editadas anteriormente. Y también tenemos otra versión, que es un poco más baratilla, que consta solo de 2 CDs y también la tienes en vinilo, ¿eh? Pues esta ópera rock, perdón, de los Who salía allá por el año 73 y esta ópera rock pues trata de la vida de un adolescente, como no, un mod que tiene pues no doble personalidad, sino 4 personalidades distintas, ¿no? Cada una correspondiente a cada uno de los miembros de la banda de los Who. Además este álbum pues fue un punto de inflexión en la vida del batería de Keith Moon, escogido recientemente como el mejor batería de la historia del rock, porque bueno, durante la grabación de este álbum pues su mujer lo dejó y se llevó pues con ella a su hija, y a partir de este momento pues fue cuando Keith Moon empezó a tomar drogas a tope y bueno, acabaría pues muriendo en el año, si fue en el 78 o por ahí, pues murió una sobredosis de pastillas que le daban para que no bebiese. O sea, tremendo. Pues Keith Moon, un batería, la verdad, impresionante. Tú escuchas los temas de los Who y ahí está metiendo en un segundo, mete ahí 3-4 redobles de tambor ahí, le da impresionante, impresionante. Yo creo que con el famoso Ginger Baker, es el de Cream. Sí. Pues los dos baterías más espectaculares de la historia del rock. Vamos a seguir escuchando pues otra pieza de esta ópera rock de Quadrophenia, muy, muy recomendable, ¿eh? Es pues un álbum que no puede faltar en una auténtica discografía, ¿eh? Si te gusta la música en general, pues no puede faltar este Quadrophenia. Vamos a escuchar otro tema de esta ópera rock que se titula I'm Wrong. Ya veréis, muy distinto al que escuchamos anteriormente. No chance to win. Leaves start falling, come down is calling, loneliness starts sinking in. But I'm one, I'm one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Where do you get those blue, blue jeans? Faded, patched secrets so tight. Where do you get that walk oh so lean? Shoes and your shirts all just right. I'm one, I am one, and I can see that this is me, and I will be. But I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. We'll be right back. Cha-cha-cha, little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T-for-2, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her 1, 2, cha-cha-cha. Ooh, 1, 2, cha-cha-cha. And up now, cha-cha-cha. Baby, and back now, cha-cha-cha. That's right, turn now, right, let's cross now, cha-cha-cha. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes the cha-cha-cha. Ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it 1, 2, cha-cha-cha. All right, 1, 2, cha-cha-cha. And up now, cha-cha-cha. All right, back now. All right, baby, let's cross now, and turn now. Bueno, Gonzalo, tu imaginación cochina estaba haciendo aquí gestos en los estudios centrales de Radio Crash. Imaginación cochina explicando lo que significaba esta canción. Esta canción pues es pues una canción que habla de del sexo entre pareja y y lo que pasa es que, bueno, que ¿Estás seguro de ello? ¿Tienes sí, pruebas? Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, en la época había que conseguir saltarse a la censura, ¿no? Entonces, todo mediante metáforas, pues el cha-cha-cha, ya sabemos todos lo que es. Y como la chica esta no puede hacer el cha-cha-cha porque o no quiere o no sabe, él le explica otros métodos, ¿no?, de hacer el cha-cha-cha. La coge de la mano. Incluso acaba diciendo que ella lo hace mejor que él, ¿ya? Que después de un poco de entrenamiento ella ya lo hace mejor que él. O sea, está hablando del sexo y de la masturbación. Estamos escuchando a... No, es cierto, Nacho. Estamos escuchando a Sam Cooke. Luego Wikipedia, si queréis. Aquí en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre. Estamos escuchando a Sam Cooke porque es sin duda el padre de esto que estamos escuchando durante las últimas semanas en la segunda parte del programa. Estamos escuchando los grandes maestros del soul. Vamos a seguir escuchando a Sam Cooke y después os contamos un poco de su vida, que la verdad es bastante interesante. ¿Qué te parece, Nacho, que tenemos por ahí, que podemos escuchar ahora? Pues de Chain Gang, que vamos a explicar después qué es lo que significa. Something saying,

twisting the night away. Here's a fella in blue jeans dancing with the older queen, who's dolled up in a diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night one more time. Bueno, Sam Cooke nació en el año 35 en Chicago y era hijo de un reverendo de la iglesia evangélica. Comenzó pues cantando gospel con sus hermanos en un grupo que formaron que se llamaba The Singing Children, y años más tarde, pues con solo 19, entró a formar parte de los Soul Stirrers, ganando gran fama pues dentro de pues de las audiencias, ¿no?, de la música gospel. Lo que pasa es que Sam Cooke pues no se conformaba con ser un cantante de gospel, y eso, quería cantar, bueno, pues lo que empezaba a sonar por las emisoras norteamericanas, que eran ritmos pues que eran más cercanos a la juventud de aquella época. Y lo intentó grabando un disco con el seudónimo de Dale Cooke. O sea, se cambió el nombre de Sam por Dale y añadió a su apellido Cooke, C-O-O-K, una E. Apellido que conservaría después durante el resto de su carrera, porque este seudónimo pues no engañó a nadie, ya que su voz era tan cálida, tan especial, que pues que todo el mundo enseguida reconoció que el famoso Dale Cooke pues era nada más ni nada menos que Sam Cooke. Sí, es como Ashley Basley, ¿eh? Bueno, los Beatles también lo intentaron, ¿eh?, pero era para llegar a una emisora de radio, que si no les hacían caso. Bueno, ahora qué vamos. ¿Escuchar más música? Sí. ¿Qué te parece, Nacho, que ponemos, que si escuchamos un poco más a Sam Cooke? Porque si no, nos va a dar tiempo a meter todos los temas que tenemos del preparados para esta noche. Venga, vamos a escuchar este Having a Party. Ok. We're having a party, dancing to the music played by the DJ on the radio. The cokes are in the icebox, popcorn's on the table. Me and my baby, we're out here on the floor. So Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby. Everybody's swinging, Sally's doing that twist now. If you take requests, I've got a few for you. Play that song called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget them mashed potatoes. No other songs will do. Let me tell you, Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby. Time we are having a party, yeah, and Bueno, que sepas, Nacho, que Sam Cooke enseguida entendió cómo funcionaba el mundo de la música para los negros en los Estados Unidos de los años 50 y 60, y él se propuso que a él no le iban a tomar el pelo. Y enseguida pues cosechó grandes éxitos y fundó pues su propio sello discográfico, ¿no?, llamado Sar Records. Además, se interesó enseguida por el movimiento por los derechos civiles y era gran seguidor pues de Martin Luther King. Y allá por el año 64, cuando contaba con 33 años, pues murió pues en extrañas circunstancias, ya que Sam Cooke solo tenía un talón de Aquiles, ¿no?, que eran las mujeres. A pesar de estar casado y demás, pues le iba el mambo, ¿eh?, el cha cha cha, la fiesta, el cha cha cha, y más o menos se cepillaba todo lo que caminaba y tenía faldas. Y a veces sin que caminaran también. Y también. Y bueno, pues murió en extrañas circunstancias cuando salía corriendo de un hotel persiguiendo a una chica que no se sabe si le había robado o si se había negado a mantener relaciones sexuales con él. Y la recepcionista del hotel, pues al ver a un tipo en calzoncillos pegando voces en la recepción del hotel, pues nada, hizo lo que se hace en Estados Unidos, pegarle un tiro, Y luego preguntó qué le pasaba. ¿Eh? Y luego le preguntó qué le pasaba. Sí, sí. Bueno, pues de esta manera trágica falleció Sam Cooke. Pero bueno, le dio tiempo a dejar grabados algunos temas que se publicarían de manera póstuma, entre el que vamos a destacar, entre ellos, este A Change Is Gonna Come, donde ella pues profecitaba, ¿no?, que los tiempos estaban cambiando, como decía también en aquella época Bob Dylan. It's been a long, but I know change gon' come. Oh, yes it will. Bueno, Nacho, vamos a ir acabando el programa de hoy. Pedimos disculpas porque se habrán notado todos los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo del programa. No sé por qué cada día nos falla algo. No sé si será un complot judío-masónico por parte del resto de los integrantes de Radio Crash que están en la quinta columna, que son los que cada semana tratan de interferir en este santo programa. Y seguramente también unos indignados de estos, de que son, ya saben ustedes, izquierdistas, comunistas y de la ETA, como decía aquel señor de Intereconomía. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy porque ya está por aquí Arturo, que en breves minutos comenzará su movida en la cantina. Y vamos a despedir el programa pues con la última canción de Sam Cooke que vamos a escuchar. Sam Cooke, que bueno, ya sabéis, el padre del soul, que bueno, ha sido también punto referente para artistas de la calidad de Otis Redding, por ejemplo, también artistas blancos como Rod Stewart, ¿no? Se declaran grandes admiradores y que bueno, que es un artista que por él, quizás porque falleció tan pronto, pues apenas se nota que no, que su falta siempre está presente, su manera de cantar y su música. Y nos despedimos con este Wonderful World. Hasta la semana que viene. En los controles al micrófono, como no, ha estado con todos vosotros Ignacio Ciudad, que ha estado luchando el hombre contra la mesa de mezclas, porque esto es que no funciona, Nacho. Yo voy a presentar dimisión. Voy a presentar dimisión porque así no se puede hacer un programa. De hecho, la mesa de mezclas es como el mentón de Chuck Norris. Sale un puño y me da. Y a los micrófonos, en el guión y haciendo malabarismos para escucharme y para escuchar lo que sonaba por antena, Gonzalo Martínez. Ahora os dejamos con Sam Cooke y con Arturo y su movida en la cantina. Hasta la semana que viene. Adiós. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Todos los miércoles de 10 a 11, date una vuelta por Asbury Park. Ahora en Radio Crash, en el 105 de la FM.